primavera, en su canción lastimera, sin alarde de vanía, tan solo pide armonía entre los buenos cubanos, igual queridos hermanos, salven a la patria mía. En la llanura habanera, entre mar, brujas y huiles, como dulces comedines, cantará. Para el estar.